Aunque resulte increíble y más con los tiempos que corren, con casi 5 millones de parados en España, todavía quedan profesiones donde el paro no existe. Can you blow my whistle, baby? Let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. Diseñadores de juegos, expertos en animación, ingenieros de I+D con MBA, anestesistas, radiólogos o abogados especializados en fiscalidad internacional. Son profesiones con mucho futuro y con tanta demanda que son difíciles de encontrar en nuestro país. El perfil es el de un universitario con alta especialización, sobre todo en el campo técnico y con varios idiomas, además del inglés, que ya se da por supuesto. Para Ramón Ortega, director de fidelización de Job and Talent, las profesiones con paro cero son las relacionadas con la tecnología y el mundo del desarrollo web. Nos encontramos bastantes, por ejemplo, de desarrollo web o de desarrollo de software, incluyendo videojuegos, incluso especialistas en tecnologías estilo SAP, en las que realmente nos cuesta mucho encontrar candidatos para cubrir las vacantes. Y es que cuesta encontrar a ese profesional que sea capaz de llevar la empresa al mundo digital y que en ocasiones pueda reciclarse profesionalmente. Las webs con formaciones enfocadas tienen cada vez más tránsito y efectivamente la gente, por supuesto, al final la situación de desempleo en España es horrible y la gente está buscando planificar su reconversión profesional para encontrar las mejores profesiones. Precisamente uno de esos canales de desarrollo de negocio es Internet, o al menos esa es la visión del director de operaciones de Adecco, César Castel. Posiciones como el Market Manager o el Brand Manager, ¿no? Que el Market Manager intenta posicionar tu producto en aquellas webs especializadas de búsqueda activa por los ciudadanos, ¿no? Pues el tema de viajes, restauración, etcétera, ¿no? Pues que tú estés en una buena posición. El Brand Manager es que tu marca esté en los buscadores en una posición interesante, ¿no? Para Adecco, las ingenierías siguen teniendo peso en el mercado laboral, aunque no estén directamente relacionadas con las nuevas tecnologías. El tema de la propuesta de I+D es fundamental. Y por eso las ingenierías no han recaído en una crisis como otras profesiones. Empresas como Job and Talent orientan también al futuro trabajador sobre las salidas profesionales antes de decidirse por una carrera u otra, como nos lo cuenta su director de fidelización, Ramón Egea. Nuestra plataforma está pensada para que las personas que se inscriban y coloquen sus características, pues, por ejemplo, desde el principio académicas, sepan desde el primer momento por dónde pueden ir los tiros a nivel profesional. Al final nosotros también intentamos ayudar a los candidatos a que entiendan por dónde van los tiros a nivel de posiciones más favorables para encontrar empleo. La realidad es que la falta de vocación por el bachillerato tecnológico hace que salgan menos titulados al mercado, provocando una situación más acusada en las mujeres. Hoy en día nuestros estudiantes se debaten entre la vocación y una carrera con proyección y sin paro. Sí que miré de las salidas profesionales, sí. O sea, aparte de que me interesaba la carrera, uno de los motivos fue ese. Más o menos vocacional, realmente. Tampoco pensé mucho en las futuras salidas. Y menos mal porque actualmente las salidas que hay no me convence ninguna. Y muchos de ellos no dudan en emigrar si sus expectativas profesionales no se cumplen. Claramente, si en otro sitio hay más salidas que aquí, pues me voy fuera y ya está. O lejos de aquí o buscándose la vida de otra manera. Pero vamos, no sé que no voy a encontrar trabajo de lo que estoy estudiando. Un valor añadido a la hora de encontrar un trabajo son siempre los idiomas, además del inglés, otros que puedan abrir nuevos mercados. Pues complicado, porque a mí los idiomas no es precisamente mi fuerte de ningún momento, pero lo estoy estudiando. Eso no por vocación, eso porque no tengo más remedio que buscarme algo. Los expertos aseguran que en el ámbito internacional hay más oportunidades de encontrar un trabajo, motivo por el que las empresas españolas buscan expandirse fuera de nuestro país y necesitan profesionales y directivos con idiomas y experiencia en el exterior. Así que ya lo saben, si encajan en este perfil, enhorabuena. Elena Nieva, Radio 5, Todo Noticias.